Y todos estos empleos formales, cuando hablamos de ellos, es precisamente es lo que le estamos invitando a la gente, a que se formalice precisamente para que tenga este tipo de apoyos que son los microcréditos. Y lo dijo muy bien aquí mi amiga Juanita, y ya más claro no se puede, ¿no? Si cumplimos y si estamos pagando oportunamente, ¿sí? Estos recursos regresan y se pueden prestar a nuevos emprendedores o nuevas emprendedoras para que sigamos entre todos los sinaloenses construyendo el Sinaloa diferente que el gobernador Quirino Ordaz Coppel aspira, pero que todos también aspiramos. Un Sinaloa diferente, de más empleo formal en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque así nos vamos a hacer sujetos precisamente de todos los apoyos que hay a nivel federal, estatal y alguno que otro municipal.